necesito yo. Ayúdame, hey, yeah. Aquí me ves, aquí me ves. Oh, oh, oh. Necesito que me tiendas la mano. Necesito que estés a mi lado. Toca mi corazón que está herido. Te necesito. Necesito que renueves mi fuerza. Para vencer lo que adelante me enfrenta. Necesito que me abras las puertas. Te necesito. Mira mi corazón, que se encuentra atravesando un momento de desolación. En el frío de la lluvia he llorado sin consolación, deseando encontrar una respuesta a este dolor y nunca llegó. Ven a mi lado, dame tu mano, quiero darte lo que has buscado. Tus palabras he escuchado y mi corazón han tocado. Por eso vengo a ti, porque solo tú sabes restaurar aquello que perdí y hacerme vivir. Ayúdame. Necesito que me tiendas la mano. Necesito que estés a mi lado. Toca mi corazón que está herido. Te necesito. Necesito que renueves mi fuerza. Mis fuerzas. Para vencer lo que adelante me enfrenta. Necesito que me abras las puertas. Te necesito. Puedes mis ojos ver. Los puedo ver. Están cansados porque el sueño nunca lo encontré. Porque el viento me llevó a perderme otra vez. Y el dolor de no tenerte fue agrandándose. Y aquí me ves, a ti regresé. Ven a mi lado, dame tu mano. Quiero darte lo que has buscado. Tus palabras he escuchado y mi corazón han tocado. Por eso vengo a ti. Ven a mí. Porque solo tú sabes restaurar aquello que perdí y hacerme vivir. Ayúdame, hey. Necesito que me tiendas la mano. Necesito que estés a mi lado. Toca mi corazón que está herido. Necesito. Necesito. Necesito. Necesito. Necesito.